Muy bien, tuvimos una lectura en Jeremías, Jeremías capítulo 24, desde el versículo 3, y vamos a hacer alguna referencia en un instante hacia ese texto y vamos a ver dos pasajes más del Nuevo Testamento. Pero vamos a empezar orando. Dios, te damos gracias. Gracias porque tenemos frente a nosotros tu palabra y rogamos, Señor, que en este tiempo que vamos a concentrarnos en escucharte, seas vos quien nos hable. Queremos recibir palabra de parte tuya. Queremos que esa palabra tuya penetre en lo profundo de nuestro ser y nos anime, nos desafíe, nos aliente, nos exhorte. Señor, que sea tu espíritu el que aplique tu palabra a nuestro corazón y podamos ver una transformación de nuestras vidas y de la iglesia como comunidad. Te necesitamos, Señor, en medio nuestro y en nosotros. Por eso rogamos tu actuar esta mañana. Líbranos de cualquier preocupación, de cualquier prejuicio, de cualquier influencia que no provenga de ti. Que sea solamente tu espíritu el que se mueva en este momento y lo haga con poder en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Esta mañana quisiera que podamos reflexionar un poco sobre una de las imágenes con la que la iglesia se entendió a sí misma, que es la casa espiritual, una casa espiritual. Hay muchos textos que nos hablan de la iglesia como la casa de Dios, o expresiones similares como edificio de Dios, templo de Dios, familia de Dios, morada del Espíritu de Dios. De distintas formas se nos transmite esta imagen de que Dios habita en una casa que no es esta, no es esto, sino nosotros como iglesia. No es una expresión que surge de la nada en el Nuevo Testamento, sino que también tiene sus principios en el Antiguo Testamento. Se habla mucho allí también de edificación. Jeremías, que vemos varios pasajes hoy, habla varias veces de esto de edificar. Incluso entra como en un juego así de edificar o destruir, edificar o destruir. Este pasaje que leímos es muy breve, así que vamos a leerlo nuevamente. Decía ahí Jeremías 24:3 en adelante. Entonces el Señor me preguntó: ¿qué ves, Jeremías? Yo respondí: veo higos. Unos están muy buenos, pero otros están tan malos que no se pueden comer. Y la palabra del Señor vino a mí. Así dice el Señor, el Dios de Israel, a los deportados de Judá que envié de este lugar al país de los babilonios. Lo consideraré como a estos higos buenos. Los miraré favorablemente y los haré volver a ese país. Los edificaré y no los derribaré. Los plantaré y no los arrancaré. Les daré un corazón que me conozca, porque yo soy el Señor. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, porque volverán a mí de todo corazón. Dios le dice a Jeremías: Jeremías, ¿qué ves ahí? Y había higos buenos que estaban como para comer y unos higos que ya se habían pasado demasiado, ¿no? Y entonces les habla de estos higos buenos. Después va a hablar de los otros. Así que los otros son los que se quedan, que no son llevados al exilio, y es más, especialmente aquellos que se van a Egipto, porque algunos se van a refugiarse en Egipto, otros se van a pedir ayuda de Egipto, pero hay otros que son deportados y llevados allí a Babilonia. Y con esos Dios va a tratar en su mente y en su corazón. Ellos se van a volver y cuando vuelvan en el exilio van a haber dejado allí a sus dioses paganos y van a volver solamente con Yahvé, solamente adoradores de Dios, monoteístas. Pero esto va a pasar por la acción de Dios en sus vidas. Dice ahí el versículo 7, les daré un corazón que me conozca. Y ellos van a conocer a Dios porque Dios va a tomar esa iniciativa de darles un corazón que lo conozca. Hablamos siempre, cuando mencionamos el corazón, en el sentido bíblico, de los pensamientos, de las decisiones. Y Dios les va a transformar esa forma de entender las cosas para que ellos tengan una mente que pueda conocerlos, que pueda conocer a Dios. Y entonces, después, al final del versículo 7, ellos volverán a mí de todo corazón. Van a poder volver a Dios de todo corazón porque Dios les cambió esa forma de pensar. Y eso es lo que va a ocurrir en el exilio. Van a dejar de tener otros dioses, de pensar que pueden acudir a muchos dioses para distintas cosas, para entender que solamente Yahvé era su Dios y a él tenían que acudir para todas las cosas. Pero en lo que nos interesa más esta mañana, se expresa esta figura, que yo los voy a edificar, no los voy a derribar, los voy a edificar. Prácticamente parece que el exilio podríamos entenderlo más como un destruir que como un edificar. Sin embargo, lo que Dios estaba haciendo así, y ese pueblo de Dios y esa casa de Dios, no tenía que ver con el templo, que sí iba a ser derribado, sino que tenía que ver con el pueblo, y el pueblo iba a ser edificado. Es decir, que este salir al exilio iba a ser una edificación de la casa de Dios, aunque la casa material se iba a derribar. Esta idea de que el pueblo es casa de Dios, de que el pueblo de Dios es casa de Dios, de que Dios habita con su pueblo, de que Dios edifica su pueblo, iba a estar en mente de los escritores del Nuevo Testamento. Y vamos a observar un par de pasajes que nos hablan acerca de esto. Vamos a buscar en nuestras Biblias 1 Corintios capítulo 3, versículo 9, y vamos a leer hasta el 17. Primera Corintios capítulo 3, versículo 9, dice: en efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios, y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Según la gracia que Dios me ha dado, yo como maestro constructor eché los cimientos, y otro construye sobre ellos, pero cada uno tenga cuidado de cómo construye. Porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y paja, su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto, el fuego la dará a conocer, y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa. Pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida. Será salvo, pero como quien pasa por el fuego. ¿No saben que ustedes son templo de Dios? ¿Y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, el mismo será destruido por Dios. Porque el templo de Dios es sagrado, y ustedes son ese templo. Nos habla aquí de una iglesia que es una casa carismática, una casa que se construye a través de los dones. Él dice: yo puse el fundamento, que es Jesucristo, porque él fue allí fundando esa iglesia, pone como fundamento a Cristo, llevando ese mensaje, el Evangelio, pone como fundamento a Cristo, pero después sobre eso se construye. Dice: cada uno aporta, y lo que tiene que aportar cada uno, tiene que aportar lo mejor que pueda. Sin embargo, algunos ponen oro, otros ponen plata y otros ponen hojarasca. Dice: bueno, con el tiempo eso va a pasar como por el fuego, a través del juicio, y hay cosas que van a permanecer y cosas que no. ¿No? Pero esto pone en algún sentido como una base para lo que va a desarrollar después el apóstol Pablo, que es todo aquello acerca de los dones del Espíritu, porque quiere transmitirle eso a la iglesia. Que la iglesia se construye a través de los dones. Y aquí ya va sentando un poco las bases. Somos una casa que se construye, que se edifica, y que se edifica a través de lo que cada uno aporta. No está ya edificada porque él presentó el Evangelio. No está ya edificada porque él les habló de Cristo y puso ese fundamento que era Jesucristo. Se sigue construyendo. Y se construye a través de los dones, a través del don que le dio el Señor a cada uno. Él dice: yo, con el don que Dios me dio, hice lo que tenía que hacer, poner ese fundamento que es Jesucristo. Y después sobre eso otros construyen. Y cada uno tiene algo para construir. Ahora, esta casa es una. Dice primero que somos un edificio de Dios. Ustedes, dice, son el edificio de Dios. Y después al final de lo que leímos, versículo 16, dice que somos templo de Dios. Es más, lo pone así como una pregunta, dice: ¿no saben que son templos del Espíritu Santo? ¿Templos del Espíritu de Dios? Nos habla de que todos como iglesia somos un templo de Dios. Muchas veces, con esa visión individualista del mundo, tan presente en nuestra sociedad, se transmite este texto en una mirada individualista también. Como decir, bueno, cada uno de nosotros somos un templo de Dios. Entonces, yo tengo que cuidar este templo, que es mi cuerpo, no el cuerpo de Cristo, que es mi cuerpo, porque es templo de Dios, ¿no? Entonces, incluso hasta se exhorta con estas cosas. Es verdad, cada uno también somos templo de Dios, pero no está puesto el acento sobre eso. Entonces se exhorta, por ejemplo, para decir algo, no fumes porque eso te hace mal y destruís el templo del Espíritu Santo. Te haces mal, hay cosas que nos hacen mal, esas cosas no las tenemos que hacer, pero de lo que habla acá es de otra cosa. Está hablando de la iglesia como cuerpo, de la iglesia como comunidad, y usa la figura para describirla de la iglesia como casa, como edificio, como templo de Dios, como casa en la que Dios habita. Es decir, que lo mira de una forma comunitaria. Nosotros, como iglesia, somos la casa de Dios, el templo de Dios. Sin embargo, bueno, en nuestro uso así popular decimos, bueno, vamos a la iglesia. Casi como que la iglesia es esta, ¿no? Pero no, nos está hablando de nosotros como iglesia. Nos está hablando de nosotros como iglesia de Dios, como casa de Dios, como lugar en el que Dios habita, en el que el Espíritu habita. Y cuando les dice esto a los corintios, les está diciendo esto a una iglesia que tenía muchas dificultades, ¿no? Si ustedes ven la carta de Corintios, 1 Corintios, 2 Corintios, especialmente 1 Corintios, van a ver que es una iglesia con muchos problemas, ¿no? Sin embargo, Dios les está diciendo, ustedes son mi casa. Hay muchas cosas que arreglar, pero ustedes son mi casa. Son la casa en la que yo quiero habitar. No son un montón de casitas con las que yo tengo relaciones individuales, sino que ustedes son mi casa, con la que yo quiero estar, donde yo quiero estar. Son ustedes, mi iglesia, mi novia, dirán en otras figuras el Señor, hablando de la iglesia como la novia de Cristo. Es decir, que esta pregunta de Pablo, ¿no saben ustedes que son templo del Espíritu Santo? En algún sentido plantean un desafío, decir, bueno, ¿cómo están presentes estas cosas en la iglesia si somos templo del Espíritu? ¿No? ¿No saben que son templo? Hay muchas cosas que corregir, hay muchas cosas que mejorar, porque somos casa de Dios, porque Dios habita en nosotros. Y esta casa de Dios mejora, no así mágicamente, sino a través del ejercicio de los dones, a través de lo que se construye, a través de lo que se pone arriba de ese fundamento que es Jesucristo y que no puede ser cambiado por ningún otro fundamento. Entonces, quizás en vez de poner hojarasca, ramitas y qué sé yo, tenemos que poner algo mejor, que es de aquello que Dios ha puesto en nosotros. Porque los dones que el Señor nos dio no son ramitas, hojarasca, son cosas preciosas, que nos dio para edificarnos mutuamente. Es una casa que se construye a través de los dones. Y cuando hablamos de los dones, los carismas, de una iglesia carismática, no hablamos meramente de una circunscripción de los dones a esos dones más llamativos, como el don de sanidad, el don de lenguas y algunos otros dones que con los que se identifica lo carismático, porque eso sería reducir la obra del Espíritu. Cuando hablamos de una iglesia carismática, hablamos de una iglesia en la que tienen que presentarse todos los dones del Espíritu, todos los dones que el Señor ha puesto en cada uno para que nos podamos construir y edificar mutuamente, para que sea una iglesia que pueda crecer y parecerse cada vez más a lo que es digno de ser casa de Dios. Hay un pasaje más que quisiera que observemos en esta mañana, que se encuentra en 1 Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5. Hablamos de una iglesia carismática, una casa carismática. En segundo lugar, podemos observar una casa en proceso de construcción. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4, dice: Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo, llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Pedro usa la misma figura. Dice, nosotros somos una casa que se está construyendo. No está terminada, se está construyendo. Le falta. En vez de hablar de Cristo como el fundamento, habla aquí de Cristo como la piedra principal, aquella que sostiene toda la estructura sobre la cual se va armando la casa. Y habla de Cristo como una piedra viva, no como un recuerdo de alguien que hizo algo pero está muerto, sino una piedra viva, activa, ¿no? Y dice, alrededor de él se van acomodando otras piedras y van formando esa casa espiritual. Piedras vivas también, como somos nosotros. Ahora, cuando tenemos la idea de una iglesia que ya está, decimos, bueno, ya está, ¿no? Tenemos la sana doctrina, tenemos gente en los cultos, ya estamos, nos parecemos más a una iglesia de piedras muertas, quietas, estáticas, ya está, no se mueve. Está todo acomodado, déjamelo así y que no se mueva nada. Pero cuando hablamos de una iglesia en construcción, de una casa en construcción, hablamos de algo más dinámico y hablamos de algo que trae a veces como ciertas complicaciones. Aquí tenemos varios hermanos que se dedican a la construcción, la pintura, ¿no? ¿Alguno está con arreglos en su casa en este momento? ¿O ha estado hace poco? Lucas, estás ahí con un lío en la casa. Arreglar algo de la casa es un desastre. Vale la pena, ¿no? Si no voy a quedar mal con los que están, vale la pena, ¿no? Pero mientras tanto, hay polvo por todos lados, tenés que correr los muebles, hay ruidos, ¿eh? Los albañiles te rompen esto acá, te sale esto allá, que el horario para esto, el horario para el otro, plata, un montón de dificultades. Ahora, ¿por qué si uno sabe que le va a traer un montón de dificultades, arregla la casa igual? Porque quiere que la casa esté bien. Digamos que vale la pena todo lo que implica que haya ese movimiento en la casa. Y eso es lo que nos transmite Pedro también aquí. Si nosotros somos un edificio, pero somos un edificio vivo, un edificio que se está construyendo. Todavía faltan un montón de ladrillos en esta casa. Y para que esto se siga construyendo, y bueno, hay que moverse. Es una construcción dinámica. Y eso puede traer a veces ciertas cosas, que por ejemplo, no sé, no tenemos casi pasto ahí afuera, porque los chicos juegan a la pelota y hacen cosas, mejor que no haya pasto. En algún momento el pasto estaba perfecto, pero no había chicos, ¿no? Entonces, mejor que seamos una iglesia de piedras vivas y no una iglesia que está todo más o menos controladito y acomodadito, pero de piedras casi muertas. La construcción implica eso. Implica movimiento, implica algo dinámico, implica que no está quizás todo tan ordenadito, pero vale la pena, porque si somos iglesia, somos una iglesia en construcción. La imagen que se nos transmite es que una iglesia que es iglesia, no es una iglesia quieta y muerta, es una iglesia en construcción, y eso implica movimiento, eso implica transformación, eso implica todas las cosas que estamos mencionando y muchas más también. La iglesia muchas veces perdió esta imagen de proceso de construcción a través de los dones y se ha visto como más a sí misma como una institución, como algo que ya está organizado. Y eso es algo de lo peor que nos podría pasar. Quiera Dios que podamos ser en todo momento una casa en la que el Señor dice, qué lindo estar en esa casa, una casa de Dios, con la cual la gente pueda sentir que se acerca y se acerca a la casa de Dios, no a esta casa de Dios, a nosotros como casa de Dios, que somos casa de Dios cuando nos juntamos acá, pero que somos casa de Dios cuando salimos de acá, es más, somos más especialmente casa de Dios cuando salimos de acá, y que la gente pueda percibir eso, de que acá vive Dios, en la iglesia que se junta y en la iglesia que sale al mundo, que pueda sentir que somos casa de Dios, que Dios habita en nosotros como iglesia suya. Quiero terminar con la letra de un tango. Ustedes saben que a mí me gusta el tango, no lo voy a cantar, no tengan expectativas, no lo voy a cantar de ninguna manera, y menos a capela. Pero es un tango que me gusta mucho, y es un tango que ilustra bastante lo que estamos transmitiendo en esta mañana. No imprimí ahí el nombre, pero creo que se llama Vuelvo a la casita de mis viejos o algo por el estilo. Dice: barrio tranquilo de mi ayer, como un triste atardecer, a tu esquina vuelvo viejo. Vuelvo más viejo, la vida me ha cambiado, en mi cabeza un poco de plata me ha dejado. Yo fui viajero del dolor y en mi afán de soñador comprendí mi mal de vida, y cada beso lo borré con una copa. Las mujeres siempre son las que matan la ilusión. Esto lo dice el tango, no lo digo yo. Vuelvo vencido a la casita de mis viejos. Cada cosa es un recuerdo que se agita en mi memoria. Mis 20 abriles me llevaron lejos. Locuras juveniles, la falta de consejo. Hay en la casa un hondo y cruel silencio huraño, y al golpear como un extraño, me recibe el viejo criado. Habré cambiado totalmente, que el anciano por la voz tan solo me reconoció. Pobre viejita, la encontré enfermita, yo le hablé y me miró con unos ojos, con esos ojos nublados por el llanto, como diciéndome: ¿por qué tardaste tanto? Ya nunca más he de partir, y a tu lado he de sentir el calor de un gran cariño. Solo una madre nos perdona en esta vida, es la única verdad, es mentira lo demás. El tipo se fue, hizo su vida. Dicen, los 20 de abril me llevaron lejos, me fui, hice la vida, casi como la historia del hijo pródigo. Pero en un momento dice: ya estoy viejo, cansado, arruinado, me salió todo mal, ¿qué hago? Y vuelvo a la casita de los viejos. ¿No? ¿Por qué? Porque sabe que en la casa de los viejos, salvo raras excepciones, todos podemos pensar, en la casa de los viejos es ese lugar que está abierto. Es ese lugar al que podés ir con el caballo cansado, ¿no? Y podés decir: bueno, me salió todo mal, pero puedo venir acá, ¿no? Y aquellos que tenemos hijos, aquellos que ya son más grandes y tienen hijos grandes, saben que a los hijos les puede pasar lo que sea, pero la casa de uno es la casa de los viejos, ¿no? Y pueden venir, saben que pueden venir. Qué lindo que la iglesia sea eso, ¿eh? Como la casa de los viejos. Esa casa que todos saben que pueden venir, que se pueden acercar y van a encontrar ese calorcito, ese gran cariño, esa cosa que te reconforta, porque van a encontrarse con Dios. Que seamos casa de Dios, que es mejor todavía que la casita de los viejos, ¿no? Y si alguno se fue lejos y escucha estas palabras, que sepa que su lugar está acá, en la casa de los viejos, en la casa de Dios, ¿eh? Esta es su casa. Oramos. Dios, te damos gracias porque vos nos mirás como una comunidad, esa comunidad que vos estás formando, esa comunidad que vos estás edificando, esa casa tuya, esa casa a la que le infundiste vida. Gracias que no somos un montón de piedras muertas rejuntadas, sino que vos nos has dado vida y estás construyendo este edificio vivo. Señor, a veces quizás no nos parecemos tanto a lo que debiéramos ser. Te pedimos que vos actúes en nosotros como iglesia, como familia y también como individuo para formar esta casa tuya. Señor, que nos acomodes en esta casa que estás construyendo y que podamos aportar cada uno aquello que vos nos diste, esos dones que nos diste para servir a tu pueblo, para servir a tu casa. Señor, ayúdanos a poner en esta construcción lo mejor de nosotros, para bendecir a los demás. Ayúdanos a no ser mezquinos, Señor. Si nos diste oro, si nos diste dones de oro, ayúdanos a no poner hojarasca. Ayúdanos a no poner lo que nos sobra, lo que no nos sirve para nosotros, sino a dar lo mejor de nosotros. Y ayúdanos a recibir también de aquellos hermanos lo que has puesto en ellos para nosotros. Señor, ayúdanos a identificarnos con tu iglesia de tal manera que podamos vernos todos como una casa, no como un montón de casas que se rejuntan, sino como una casa, un templo tuyo. Señor, ayúdanos a ser casa tuya de tal manera que aquellos que se acercan a nosotros puedan ver que vos habitás en nosotros y puedan sentir que acercándose a nosotros se acercan a la casa de Dios, se acercan al lugar donde Dios está y quieran y puedan sentir ese llamado a ser parte de esta casa. Y si alguno de los que escucha esta mañana quizás sienta que nunca llegó a ser casa todavía, no llegó a ser una de esas piedras vivas, sino que miró esto como de lejos y siente ese llamado de Dios que te dice: vení, sé parte de mi casa. Aceptá ese llamado de Dios y entregate a Él y reconocelo como Señor y Salvador de tu vida. Y Él te injerta en esta casa. Y quizás alguno de los que escucha se fue un poco lejos. Llevó esa piedra viva para otro lado. Pero se da cuenta que necesita ser parte de la casa de Dios, porque no se puede vivir la espiritualidad separado de la casa que Dios construye. Volvé y sé parte de esto, porque Dios te hizo para eso. Señor, gracias. Gracias por este privilegio enorme. Gracias porque vos nos diste ese corazón para que pudiéramos conocerte. Ayúdanos, Señor, a volvernos a vos de todo corazón. Ayúdanos a ser casa tuya. En el nombre de Jesús. Amén.